Estamos en la Escuela Nacional Bellas Artes con Jorge Martínez. ¿Cómo se trabajaban los afiches docentes de diseño gráfico? De diseño gráfico de la Escuela de Bellas Artes. Estamos acá haciendo una experiencia de cómo se trabajaban la técnica. ¿Cómo se llama esta técnica? Esta técnica es serigrafía. Es una técnica que la inventaron como casi todos los chinos. Hace mucha cantidad de años que la hacían básicamente, que era un bastidor de madera con fibras vegetales. A partir de ahí, cuando tenían las fibras bastante bien tejidas, cubrían determinado sector de las fibras, pasaban tinta por donde no estaba cubierto y la tinta pasaba para el otro lado. Esto se fue perfeccionando, en el día de hoy esto se utiliza el mismo sistema que inventaron los chinos, pero con matrices sintéticas, con telas. Depende de la época y de la necesidad que tengamos de trabajar esta técnica. Hoy en día, de forma industrial, se utiliza hasta la digitalización para trabajar en esto, ¿no? Específicamente, ¿cómo se trabajaba en el periodo de la dictadura, digamos? Porque estas eran las fichas que se ponían a las calles. ¿Cómo lo armaban esto? Ahí va. En la dictadura, en las épocas oscuras, siempre, por suerte, hay focos de gente que piensa. Y nos hacíamos de lugares, de rincones, de garajes, de casas, de cualquier habitación, y conseguíamos bastidores vacíos. Y lo que hacíamos, no trabajamos técnicamente con nada más que un pincel y la imaginación, y cubríamos parte del bastidor de la tela, que no queríamos que pasara la tinta, y dejábamos al descubierto las palabras que nosotros queríamos hacer en las denuncias. Eso se hacía de una forma totalmente artesanal, generalmente por gente que no teníamos conocimiento en esta técnica, solamente alguna vaga idea, y salíamos a la calle. Se imprimía de la misma forma que hoy en día se puede imprimir carteles muy profesionales, lo imprimimos en dictadura de una forma muy artesanal. ¿Y el dibujo? Los dibujos generalmente surgían primero en un papel, y que cuando estábamos todos convencidos de que ese dibujo tenía que estar en alguna pared, lo transferíamos dibujándolo directamente sobre la matriz. Dibujando sobre la tela esta. A pincel y con tintas especiales que se usaba para imprimir, tintas al agua. En el bastidor utilizábamos tintas al aceite para que no se diluyera cuando estábamos usando la tinta de imprenta. ¿Qué textos te recordás? ¿Qué afiches te recordás vos personalmente haber hecho y salido a pegar? Está lindo. Hubo una época que acá en Montevideo, en Uruguay, en el año 80 se hizo un plebiscito, el plebiscito que ganó el no, y nosotros, yo era un gurí bastante pequeño en esa época, y hacíamos afiches que solamente decía, dígales que no, solo con ese texto. Contame qué era el 80, ¿no? La circunstancia histórica. Circunstancia histórica, dictadura en Uruguay, gobierno militar. En ese momento creo que era Aparicio Méndez el dictador de turno, no recuerdo bien quién era en el 80, pero creo que era Aparicio Méndez, y intentaban institucionalizar el proceso dictatorial a través de un plebiscito que decía que se les permitía violar la constitución a calzón quitado, cosa que sucedió en Chile. En Chile ganó el sí. Todo el mundo apostó que acá en Uruguay iba a ganar el sí, y ganó el no. Y ustedes salían con una campaña que decía, dígale no. Dígales que no. Dígales que no. Solamente eso pegamos a las paredes. ¿Y eso estaba prohibido hacerlo? Por supuesto, por supuesto. O sea, salíamos. ¿No se podía salir a propagandear en contra del plebiscito? Pues no, por supuesto que no. Solamente estaba permitida la propaganda oficial por el sí, que la hacían algunos diarios oficialistas. En la televisión también hubo algo, y hubo algo muy tímido con un par de políticos defendiendo el no, pero solamente se logró hacer ese. Fue un programa de televisión que lo condució Yacosa. El político que estaba por el no era el finado Enrique Tarío, del Partido Colorado, y otro constitucionalista que no me acuerdo, pero con una censura absoluta, solamente podían decir algunas cosas de por qué había que votar que no. Contame, Jorge, cuando salieron a pegar estos carteles, ¿tuvieron miedo? ¿Tuvieron con dificultades? Miedo, muchísimo. Creo que aprendimos en esa época a mirar con la nuca, a ver qué era lo que pasaba atrás para pegar con los ojos adelante. Mucho miedo, pero la enorme satisfacción del otro día de mañana poder ver lo que habíamos hecho y que permaneciera en las calles, ¿no? ¿Y eso qué fue en toda la ciudad, en partes, en barrios, elegían? A mí esto fue una campaña que hicimos con unos muchachos del barrio y me tocó hacerlo en mi barrio, ¿no? Pero creo que se propagandió bastante con ese tipo de... O sea, que cuando duraba varios días sentías que la labor había valido la Por pena. Por supuesto, cuando veías a los vecinos ir al almacén y ver el cartel que ayer no estaba, eso ya valía la pena. Un acto de valentía, ¿no? Sí, que en ese momento, no sé si es valentía, en ese momento es lo que tenés que, es lo que te sale a hacer y lo haces. No medíamos que podías ir en cana y que la podías pasar negra, no lo medía. ¿Iba gente en cana por picar pegas? Por supuesto que sí, muchos compañeros fueron en cana por pegatina o por redadas, o por sus suposiciones de pegatina, ¿eh? Sí. ¿Cómo no? Sí, dígales que no, ese es el recuerdo que tenemos. Ahora decimos que sí. Sí, ahora ya están donde deben estar la mayoría. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti.